Futebol. Iniciamos un nuevo programa de Carrusel Pueblo Nuevo. Hacemos el séptimo de la segunda temporada. Este fin de semana ha sido de descanso para la mayoría de equipos del club, así que la cosa ha estado tranquilita. Para el próximo fin de semana volveremos a coger el ritmo de nuevo. En el espacio de Conoce a tu Entrenador tenemos este programa a Antoñito, Antonio Calvo Martel, entrenador del Alevina. No se pierdan su entrevista, tiene mucho que contar. El Alevina se enfrentó este sábado al de la Granja. Además de ser el derbi por excelencia, se encuentran situados en la tabla de clasificación el tercero y el cuarto respectivamente. Podéis escuchar declaraciones de Juanito, portero, y de Miguel. El Rincón de José nos atenderá como todas las semanas. Así que esperemos que disfrutéis con el programa. Os dejamos para que escuchéis Carrusel Pueblo Nuevo. Como hemos dicho en la presentación, un fin de semana bastante tranquilo, donde han descansado muchos equipos de nuestro club porque no había jornada de liga, así que os dejamos con los pocos resultados que hemos tenido este fin de semana. San Roque 3, Juvenil A 0. San Benito 3, Juvenil B 0. Ubrique 7, Cadete B 1. Infantil B, Arcos, suspendido por no presentarse el Arcos. D de la Granja, 4, Alevín, A2. Esta semana en el espacio de Conoce a tu Entrenador, y ya nos queda pocos espacios de Conoce a tu Entrenador porque nos quedan poquitos, tuvimos la suerte de contar con la participación de Antoñito, entrenador del Alevina, Antonio Calo Martel. Os dejamos con sus palabras y una persona que tiene que contar muchas cosas del fútbol, así que esperemos que disfrutéis con esta entrevista. Bueno, pues estamos aquí esta noche fresquita en el espacio de Conoce a tu Entrenador y tenemos con nosotros, después del entrenamiento, a Antonio Calvo Martel, Antoñito, entrenador de la Levinga. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Que bueno, que de principio agradecemos tu tiempo, ¿vale? Que bueno, después de trabajar, entrenar, pues ahora está aquí echando un ratito. Entonces, bueno, en este espacio que tú bien también conoces y la afición está conociendo a los entrenadores de nuestro club, cuéntanos, para empezar un poco, ¿cómo empezaste tú a jugar fútbol? Bueno, pues de pequeño siempre he estado rodeado de gente de fútbol y de pequeño pues siempre me ha gustado, ¿no? Pues de pequeño, pues con 6 años, pues ya entrenaba y jugaba de vez en cuando en Cádiz, en Panamá de Cádiz, porque mi madre es de Cádiz, siempre estábamos allí y de vez en cuando, pues la verdad, lo hacía allí, pero solamente para partidos en el Panamá. Ya después, cuando tenía ya 7 para 8 años, la plazoleta precisamente, pues Chami, tu padre, el Johnny, me lo encontré allí en la plazoleta y de vez en cuando me veía a los partidos que jugaba con niños más grandes que yo. Uh-huh. Y me decía, yo te voy a llevar para el Pueblo Nuevo, yo te tengo que llevar para el Pueblo Nuevo. Total, que un día fui con él y estuvimos hablando con Benny y demás, y estaba entonces el entrenador del Benjamín, estaba Pepe García. Entonces pues Pepe ahí, Tosha, ¿no? Ahí está Pepe Tosha. Entonces pues ahí fue mi andadura y ya pasé pues Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil en el club. Haz un resumen de todos los equipos que tú has estado, porque has estado en muchos equipos. Pues la verdad que sí, terminé de juvenil en el Polo Nuevo, ya también estuve en División de Honor en el Flamenco, en División de Honor, estuve en División de Honor en el Cádiz juvenil y en el Sevilla juvenil. Luego de ahí pues me fui al Cádiz de nuevo, estuve en el Cádiz B, del Cádiz B entrenando con la primera plantilla y demás, pero no tuve la suerte de poder debutar. Ya después de ahí pues me fui cedido al Sanluqueño, al equipo de tercera, con Ali de entrenador. De ahí me fui a jugar al Rayo Sanluqueño. Del Rayo Sanluqueño me marché al Trebujena con Carlos Fontana. Luego del Trebujena me fui al Chipiona con Manolo Perdigones. Del Chipiona me marché a lo que sería Mallorca a jugar Manacor, allí en tercera, que por cierto jugamos la liguilla de ascenso y todo, pero nos quedamos a las puertas. Y de ahí pues nos venimos de Mallorca y estuve en el San Isidro, que hicieron un equipo que en 2 años pues subimos a regional preferente, en 2 años consecutivos. Luego de ahí pues nos marchamos a jugar a la Barca de la Florida, también jugando en regionales. De la Barca me fui al Trebujena, del Trebujena también estuve de nuevo, volví a la Barca, y de la Barca pues terminé el año pasado, bueno, hace 1 año y medio, 2 años, terminé en Gédula. Sí, una más huerta que... Bastante huertecita. Muy bien. Bueno, cuéntanos ahora cuál sería un poco tu currículum como entrenador. Pues de principio siempre me ha gustado también, aparte de entrenar en la calle, como el que dice, niños que son más o menos de mi edad, pero me hacía de entrenador en la plazoleta. Y jugamos entre plazoletas, ¿no? Pero ya por último, pues la verdad, en el club del Pueblo Nuevo de siempre, llevo ahora mismo 4 años, lo he hecho, el primer año fue en el Alevín B, luego fue en el Infantil B, luego el año pasado que estuve en el Alevín C y este año que estoy en el Alevín A. ¿Y qué te gusta más, el fútbol 7 o el fútbol 11? Realmente me gusta los dos. Lo que pasa, claro, que cada... Es diferente, ¿no? Lo que sería cada juego, el fútbol 7 es muy distinto en el sentido de que es más reducido. Aparte, ya una vez cuando salta a los niños al fútbol 11, pues la verdad que es un cambio grande. Pero, hombre, intentamos de que eso no ocurra cuando lleguen el año que viene algunos a saltar a infantil. Bueno, Antonio, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Principalmente el competir. Me gusta mucho competir, soy muy competitivo. Me gusta mucho, sobre todo también, que los niños capten lo que uno enseña o lo que uno intenta de enseñar, aprender, también de las vivencias y la experiencia que ha tenido uno. Y sobre todo, ilusión. Una ilusión muy grande, porque la verdad que disfruto mucho entrenando. ¿Y lo que menos? Lo que menos me gusta, pues lo que se ven desgraciadamente en algunos campos, y ya no digo en uno, sino en la mayoría de campos, que hay más veces que se ven cosas que realmente te pones a pensar y dices, bueno, son niños, ¿a qué estamos jugando? ¿O qué es lo que ocurre fuera? Desgraciadamente hay niños que están más pendientes de lo que pasa fuera, de lo que habla el entrenador, a lo que ocurre en el campo. Están más atentos de lo que pasa afuera que lo que pasa dentro del campo. Pero vamos, que ya sabemos que desgraciadamente existe eso en el fútbol y siempre existirá, más o menos, pero no sé, últimamente se están viendo cosas en la mayoría de los campos que parece ser que por muchas sanciones y cosas historias que ha puesto la federación le dan exactamente igual. La verdad es que es una pena, porque como te comento, son niños. Y si esas cosas ocurren con niños de 10, 11 años, cuando tengan 16, pues ni te imaginas. Claro. Ajá. ¿Cuál sería, Antonio, tu premisa o tu lema que tú utilizas a la hora de entrenar o en esto del fútbol? ¿Una idea que tú siempre mantengas? Primero, ganas, esfuerzo, humildad y sobre todo compañerismo. Compañerismo, estar atento a lo que realmente quiere el entrenador o el monitor con cada jugador, y sobre todo ilusión, de que los chavales vengan con ganas, con ilusión, con ganas de aprender, sobre todo también que estén fuera de la calle, porque desgraciadamente los tiempos en los que corremos, pues la verdad que no es muy bueno de que un niño esté callejeando, ¿no? Entonces la verdad que es muy importante también que haga deporte, independientemente de que haga deporte, pues mira, si tiene una proyección el día de mañana, pues mejor que mejor. Según tu experiencia, tu formación, los conocimientos que tú tienes del fútbol, ¿qué tres principales características tendría que tener un monitor de entrenador de fútbol base? Primero, ilusión, esfuerzo, humildad y, lo más importante, el trabajo. Trabajo y trabajo. Bueno, ¿cómo llegaste al Pro-Nuevo? Tú nos lo has contado un poco al principio, ¿no? Sí, sí, ya te comenté que fue con tu padre, el Johnny, el Xami, que me veía la plazoleta y ya más de una vez, te voy a llevar, y te voy a llevar al club, y te voy a llevar al club, hasta que un día que cogimos y fuimos al club, la verdad que... Pero antes el Johnny hablaría con tu padre, ¿no? Bueno, por supuesto, estaba mi padre ahí siempre para ese tema, pero que la verdad que sí, que muy contento. Antonio, si tuvieras tú que ponerle el título de una película al fútbol base actual, ¿tú qué título le pondrías? Por ejemplo, agárralo como pueda. ¿Cuál es, la 1 o la 2? Vamos a ponerle la 3 porque estamos ya avanzados, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Por cosas, como te comentaba antes, que se ven en el campo que no sabe uno cómo reaccionar. Hay cosas que uno dice, bueno, pero bueno, esto puede estar pasando. Agárrate como pueda, ¿no? Sí, o agárralo. ¿Tú qué dices? ¿La del avión? Sí, sí. Exactamente. Bueno, aterriza como pueda. O aterriza, pero le vamos a poner agárralo, para ponerle el título. Y por si salta al campo, ¿no? Exactamente, agárralo, exactamente. ¿Cuál serían tu hobby? De principio soy muy fatigoso, porque fútbol aquí, fútbol en mi casa, fútbol en el ordenador, fútbol en la tele, fútbol en todos lados. Si no estoy entrenando, juego un rato con los amigos, y si no, vengo aquí a entrenar. Uh-huh. Y si no, a ver la tele. La verdad que tengo bastante problema con mi mujer a cuenta del fútbol. Antonio, ¿tú recuerdas el mejor gol que me diste? El mejor, por ejemplo, he tenido muy, muy buenos goles, la verdad, pero uno de los que se me quedó grabado era... ¿Tú de qué jugabas? Yo siempre he jugado o en banda derecha o bien media punta o arriba. La verdad que era polivalente, me ponían en cualquier zona, que sea del centro del campo hacia arriba, en cualquier posición. Pero más que nada siempre me ha gustado más de media punta o arriba. Y la verdad que uno de los goles simbólico, porque era con la selección japonesa, Santi Petri con el Cádiz. Y la verdad que fue un gol muy bonito, porque me fui entre dos jugadores haciéndole vaselina a ambos y al portero también. La verdad que fue un gol muy bueno. No te llamaron para Japón, mira, ¿no? No. De entonces estaba de entrenador Julián Rubio, que me tuvo también a mí viendo cuando estaba en el Sevilla, ¿verdad que sí? ¿Pero en el Cádiz o en Japón? Yo estaba jugando en el Cádiz. ¿En el Cádiz? Pero que él estaba llevando también la selección de Japón. Ah, iba, vale, también con los chavales. Vale. Bueno, Antonio, para terminar, un mensaje para los jugadores de nuestro club, ¿qué te gustaría decirle? Lo primero, que vengan con ganas y con ilusión a entrenar, y que están en un club que ya sabemos los años que tiene, y la verdad que es muy bonito de que siga el club creciendo como está creciendo, sabiendo las adversidades y los problemas y las complicaciones que hoy en día hay para el tema de fútbol, y más tener tantos equipos federados. Uh-huh. Y que sobre todo que vengan eso, con ilusión, con ganas, con humildad, y que vengan pues siempre, como yo digo, muy atentos a lo que habla el monitor, el entrenador, y olvidarse de lo que hay afuera, que ese momento es para ellos y que ese momento lo disfruten, que ya luego el premio de que tenga que jugar o no, ya eso lógicamente es cosa del entrenador o del monitor, pero sí es cierto que estamos en un club bastante bueno, un club grande, y por algo es uno de los mejores clubes de la provincia de Cádiz, por no decir parte de Andalucía. Sí. Bueno, Antonio, pues de nuevo agradecerte tu tiempo, tus palabras, también desearte suerte para este sábado, que es un partido interesante y va a estar chulo, y bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos. De los pocos partidos de este fin de semana, pues sí había uno que destacaba entre ellos, y era el que enfrentaba a Levinga con el D de la Granja. Un partido de máxima tensión, de máxima rivalidad. Por lo menos se encontraba tercero en la clasificación, el D de la Granja cuarto. En la primera vuelta, el D de la Granja obtuvo el triunfo con un 2-3 en el último minuto, en una jugada ensayada en un saque de esquina, y el partido pues se presentaba bastante interesante. El resultado final pues fue de la Granja 4 a Levin 2. No pudo ser la victoria, pero bueno, pudimos disfrutar un rato esta tarde. Os dejamos con las declaraciones del portero Juanito, que tuvo que sustituir a Luis, que no se encontraba disponible para este partido, y a Miguel. Bueno, estamos aquí después del partido de Alevinga contra Distrito La Graja, con derrota, pero bueno, tenemos aquí a Juanma, Juanito, el portero. ¿Qué tal, Juanito? Bien, lo que pasa es que lo han robado el partido. Bueno, hay que... el árbitro ha estado regular, pero bueno, hay que... los partidos también es responsabilidad de los jugadores, ¿no? ¿Cómo te han encontrado? Que bueno, hay que decirlo, que Juanito viene de la Alevín B, ¿vale? Es su primer partido como titular en el Alevín A. ¿Y qué? ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Bien? ¿Y con los compañeros? Bien, también. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido el partido. ¿Empezaste y...? Empezamos ganando y después lo marcaron ellos. Y este fue el primer tiempo, ¿no? Sí, el primer tiempo. Y ya después, el segundo, lo empezaron ellos a marcarme. ¿Cuál ha sido el resultado final? 3-2. A 4-2. Bueno, bonito, pues felicidades por tu debut en el Alevín A y suerte para otro partido. Gracias. Bueno, tenemos con nosotros a Miguel después del partido contra De La Graja. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido el partido. Hombre, en la primera parte empezamos bien, pero el árbitro nos pitó a favor de ellos. Así que no chocó perder. Pero cuéntanos un poquito cómo ha ido, resultados, quién metió primero. Hombre, en primer lugar marcó Lalo. Ya después nos empataron y nos marcaron el 2-1, 3-1, marcó Lalo el segundo y ya después marcaron el cuarto. Ya no pudimos ganar. Bueno, ¿y qué te ha parecido el equipo? ¿Te ha parecido que ha estado bien o ha faltado un poquito? Sí, hemos estado bien, solamente que nos hemos faltado ya el rendimiento. Ya no hemos podido hacer nada. Bueno, ya para el siguiente partido, hay que pensar en el siguiente partido, ¿no? ¿Es contra quién? Contra el tiempo libre, ya eso es lo último, esa gente lo vamos a ganar. Bueno, hay que jugarlo. Hombre, eso sí. Bueno, pues felicidad por tu partido y suerte para el próximo. Gracias. Un momento calentito en Carrusel Pueblo Nuevo. Nos dejamos con nuestro gran amigo José Cortijo en el Rincón de José. Bueno, estamos aquí en el rincón de José. Aquí un día, bueno, fresquito, calorcito. Aquí no está mal con la calefacción de la tubería, ¿no? De buenas noches. Buenas noches, Sammy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien. Bueno, todo bueno. Bueno, te cuéntanos un poquito este fin de semana cómo ha ido la cosa por aquí, por el Pueblo Nuevo. Pues Senio ganó 2-1, el Juvenil 5-0, el Juvenil 2-1, el Infantil perdió, el Cadete perdió, el Cadete B perdió, ¿no? 2-1, creo. Perdió en el arco 11, 5, bueno, pero, perdió. No me acuerdo. El Infantil B. No me acuerdo ahora. Pero bueno, fueron más o menos. No sé, ahora mismo el resultado infantil no sé. El Alevinga ganó, ¿no? El Alevinga ganó. Esta semana hay un partido interesante que invitamos a la afición que venga a probar el equipo del Alevinga, ¿no? Yo espero ganar, pero que haya entre todos deportividad dentro del campo y fuera de recinto, y por lo menos que haya muchísima deportividad y que cada uno defienda a su equipo. Claro, porque jugamos desde La Granja a Alevín A. Sí, yo espero aquí. Es un partido que es tercero y cuarto. Un llamamiento a toda la familia del Pueblo Nuevo que venga a disfrutar el partido, que será un partido muy bonito e interesante. Que a las 5:30, ¿no? Sí, a las 5:30 es previsto el partido. Y recordar, afición, que bueno, ya. Bueno, estamos hablando, pero esto no lo va a venir la gente. Yo estoy ya lo colgamos domingo. Bueno, pues... lo hemos dicho de paz. Lo hemos dicho hoy y esto no se cuelga hasta el domingo. Bueno, pues que tenga suerte en Alevín, ¿eh? Que tenga muchísima suerte y un buen resultado. Bueno, sé, últimamente en los campos se está viendo mucho aleo, ¿no? Hombre, yo creo que estamos en el año 2012 Y hace 30 años, pues, ya he vivido en mis carnes muchas anécdotas y no voy a decir nombre porque no quiero ofender a ningún club de Jerez y fuera de Jerez. Y yo creo que tendrá que tomar medidas la Federación de Cádiz o la de Sevilla, principalmente la de Cádiz, porque es que esto ya no es un partido, es que en todas las instalaciones de campo está habiendo mucha... Pasa algo, y entonces entidades grandes, entidades chicas, eso tendría que tomar medidas la Federación. Yo no soy nadie para tomar medidas, si yo fuera, pues tomaría unas medidas... Tomaría medida como los sastres, ¿no? Hombre, recortar, porque es que ya esto... Y siempre son las personas las mismas, ya son... Y bueno, entonces, cuéntanos alguna anécdota tuya cuando tú ibas a los campos por ahí. Hombre, yo he ido a campos por ahí y... Yo es que en mi vida he vivido lo que yo he vivido hace 30 años. Cuéntala de la del penalti, ¿eh? Estuvimos jugando en Tribuena, un equipo de aquí de Jerez, no digo nombre, y una persona pues iba a tirar un penalti el equipo de Tribuena, y esa persona, una afición de nosotros, iba y se puso de para la portería. Y no había manera de quitarlo, ¿no? Y no había manera de quitarlo hasta que llegaron la autoridad y entonces intervinieron y se llevaron a esa persona. ¿Y metieron el penalti o no? Hombre, el penalti lo metió, pero que en ese momento tuvo que asistir la autoridad, y si no, no se tiraba ese penalti. ¿Recuerda otra anécdota? Hombre, yo cuento anécdota tantísima que ha tenido, tan ingrata, que ha ido por ahí con una persona y el pobre hombre, pues, le dieron una parte ahí y salió rodando como una bola. ¿Qué era? ¿Oro va al pobre? Era un pobrecito para descanse, y era orobaito, pobrecito, que a mí me apreciaba y era una bella persona. Y yo vi en este día y me descompuse. Claro, que antes había menos seguridad en los campos, ¿no? Hombre, de antes había menos... La benemérita, ¿no? La Guardia Civil del pueblo, pero del pueblo, como convivía con esos señores, pues conocía a los que formaba la tangana. Claro. Y nosotros, como en los clubes donde yo iba la afición calentita, y después una afición muy radical, y que era muy seguida los clubes. Muy seguidora. Uh-huh. Bueno, y nosotros nos rimos ahora, pero un poco es así. Yo he vivido mis carnes y yo no deseo a ningún padre, ni a ninguna madre, ni a ningún entrenador lo que yo viví en mis carnes, porque yo. Raro la vez que no vaya a salir o afuera con los equipos ya he estado, no te digo nombre, porque no quiero impedir a nadie ni insultar a nadie, pero donde viviéramos se formaba el tangana, tenía que asistir las autoridades. Uh-huh. Claro, y bueno, la federación también hace muchas campañas de juego olímpico y eso, pero... Sí, pero yo creo que desde aquí... doy las quejas sin menospreciar a nadie, cada uno tiene que hacer su labor, pero la Federación Gaditana o la que sea tendrá que tomar una medida, porque esto es una viña sin vallado, porque es que tanto los árbitros como los jugadores no están protegidos, y yo tendría que decir que por lo menos se diera una vuelta a aquellas personas que pudiera, porque es que cualquier día va a pasar una desgracia en cualquier campo, sea aquí, sea donde sea, porque uh-huh. Es que ya está llegando a los extremos, que ya es que se está viviendo domingo tras domingo, se entera uno, porque hoy como está el ordenador y por internet sale todo, y más que hoy forma cualquier pelea en cualquier lado, y al minuto sale la página web donde sea, que se forma en tal sitio. Sí. Bueno, este es martes de Andalucía, ¿no? Sí, el día de Andalucía, esperemos que... Ve, aquí hay un bastantes partidos, hay beneficio. Aquí hay unos trofeos, ¿no? Sí, a beneficio de Caritas Diocesana y para recoger alimentos. Yo de aquí le pediría a los padres, a las madres y todas las personas que viniera que colaborara, porque como hay muchas necesidades... Hay que traer un kilo de alimento. Hay que traer un kilo de alimento de lo que pueda ella. las personas. Porque también hay trofeo también, por ejemplo, mañana, ¿no? Está el trofeo Amistad, ¿no? El trofeo Amistad que lo hace ahí Blas Infante. ¿Al lado del Colegio Nebría? Sí, han puesto el campo muy coqueto y muy bien para que las personas que quieran asistir, que vayan a ver su equipo y sus hijos. También, bueno, el sábado hay el trofeo en Guadalcací, ¿no? También en Guadalcací hay trofeo, que también para que asista bastantes personas allí, que la ha invitado la directiva del Guadalcací. ¿Que es el trofeo del Día de Andalucía? El Día de Andalucía. Bueno, de un mensajito aquí a todos los andaluces. Desde aquí les deseo los mejores días que pasen con su familia y todos sus seres queridos. Porque tú eres andaluz, ¿o dónde naciste? Ante todo soy de Jerez, pero soy andaluz. Bueno, ¿naciste en Burgos? No, en Burgos no. Nací... ¿O en Cuenca? En Jerez. ¿Y de tu familia es jerezana? Sí, la mayoría, alguna viene de pueblo. Mi abuelo, mis abuelos y eso viene de Pararrey, de Guadalcací, de por ahí, de por el sitio, pero nacido aquí ya. Ah, mi abuelo era de Grazalema. Y entonces, pues, yo lo que deseo es que sea un buen día de Andalucía y que muchos éxitos a los equipos que participen estos días. Bueno, José, pues gracias de nuevo por tus palabras, ¿vale? Por tu tiempo. Y bueno, viva Andalucía. Viva Andalucía. Se acabó el programa número 7 desde Carrusel Pueblo Nuevo. Sí queremos hacer una mención especial y un llamamiento muy concreto a la afición. Queremos que la violencia en el fútbol cese. Queremos que se respeten a los árbitros, que se respete al equipo contrario y que, por favor, vivamos el deporte de forma pacífica y tranquila. Desde Carrusel Pueblo Nuevo invitamos a la afición a que, por favor, tengamos en paz este deporte. Así que respetémonos a nosotros mismos, respetando a nuestros chavales, respetando este deporte.